Con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, Iri Waburu, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia, publicó online el trabajo titulado Fundador de la República Popular Democrática de Corea. El autor elogia al presidente Kim Il-sung como patriota sin par y gran revolucionario, quien emprendió el camino de la revolución a poco más de 10 años de edad y dedicó todo lo suyo solo en aras de la felicidad del pueblo, el enriquecimiento y la prosperidad del país y la reunificación de la patria.